Buenas tardes, compañero y compañera. Pues mi nombre es Maximino Hernández Cruz, mi hijo se llama Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Pues hoy se cumplen 18 meses que este pinche gobierno se llevó a nuestros hijos. Hemos caminado estos 18 meses buscando apoyo a cada uno de ustedes. Y en verdad, le damos las gracias que no lo han dejado solo. Y esperemos que lo sigan acompañando. A cada uno le pedimos de favor que lo apoye. No esperemos que nos pase para levantar la voz. Pues este gobierno se equivocó con nosotros porque según ya quiere dar la reparación de daño, pero se equivocó. Jamás vamos a recibir eso hasta que lo presente a los 43 hijos y que se castigue todos los tres niveles de gobierno. Pues el gobierno sigue con su verdad histórica, pero el equipo argentino, antropólogo forense, ha volvido a desmentir que en el basurero de Cocula jamás hubo quemazón. Y por eso nosotros vamos a seguir hasta que Peña Nieto lo entregue a nuestros hijos, porque sabemos bien, perfectamente, que él se lo llevó y se lo vamos a exigir que lo presente a los 43 con vida. Bueno, gracias por seguir con nosotros. ¡Porque viva Salvador Guerrero! ¡Viva!